en camisas de once varas. Varas, varas, varas. Radio Podcast desde Wrocław, Polonia, hecho por y para hispanohablantes. Un programa hecho desde el debate, el humor, la enajenación mental y la falta de sueño. Jefe, ¿dónde dejó la San Miguel? Marcho y no pienso en la vuelta. Y después de la pausa navideña, volvemos a la carga con Camisas de Once Varas. Ese programa, ya sabéis, queridos oyentes, que emite a través de Wrocław, que emite desde Wrocław para toda la comunidad hispanohablante. Un programa hecho por y para hispanohablantes desde esta parte de Polonia, desde la Polonia profunda, en su día fue también Alemania. Y hoy por hoy, pues, vivimos en un país bonito, divertido, aunque la luz del sol nos va abandonando. Muy buenas, compañeros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a este programa hecho desde nuestro estudio improvisado, estudio ubicado nada más y nada menos, ¿dónde, compañero? En la propia Siberia. En el búnker de Valerio. Chan, chan, se caga la perra, que diría el otro. Bueno, pues somos tres supervivientes, ¿no es así, Valerio? Sí, solo hemos quedado tres. No sé qué ha pasado estas Navidades. Las fuerzas se han evadido y solo tres hemos aguantado este frío, estos menos 20 grados. ¿A qué habrá sido debido la deserción de tantos y tantos compañeros que componían el grupo inicial de Camisas de Once Varas? Nos hemos quedado tres mindundis prácticamente. Bueno, yo espero que haya sido por el Szczęśliwego Nowego Roku, ¿no? Que lo hayan pasado bastante bien y que sea por el tema del alcohol. Solamente. Esperemos que sea el tema del alcohol, indigestiones por los pierogis y que pronto vuelvan a estar con nosotros. De momento, para no perder un poco el vicio, vamos a continuar nosotros tres solos desde este búnker en la más profunda Siberia Oriental, desde la propia casa de Valerio, a continuar este nuestro programa. Me gustaría preguntarte, Valerio, tú que me ha contado un pajarito que has estado en Siberia, pero que también has hecho un viaje por allí, por la Comunidad Valenciana. Sí, fui a Hispania y allí tuve la oportunidad de ver lo que hacía mucho tiempo que no veía, la playa. Y la playa es esa extensión infinita y esa sensación de libertad, esa sensación de puedo suceder cualquier cosa, todo es posible, lo bueno y lo malo, los peros, los aunques y los ojalases, porque en esta vida, cuando peor están las cosas, es cuando más que nunca hay que pensar que todo, todo va a salir bien. Y esa sensación te la da a veces el mar. ¿Y qué dices? ¿Que en tu Rusia natal no veías el mar? No sé si en San Petersburgo hay mar o cerquita del Báltico. San Petersburgo, el único mar que puedes ver es el que se encuentra tejido dentro de las piernas de algunas rusas. Y cuéntanos, compañeros, siempre desde el búnker de Valerio no llega la prohibición de fumar. En nuestra querida piel de toro, desde el día 2 de enero no se puede fumar, algo que nosotros ya venimos experimentando aquí en Polska desde el 15 de listopad, Pienestego listopada. ¿Cómo has llevado tú? Cuéntanos, compañero del cantón de Cartagena, ¿qué has vivido allí en ese cantón independiente, en esa Cartagena sitiada por los imperialistas, por los centralistas, por las fuerzas reaccionarias españolas? Bueno, pues he estado una semana ahí en el cantón de Cartagena. Afortunadamente las cosas siguen como estaban. Y digo afortunadamente porque todavía se podía fumar cuando visité aquellas tierras. Ahora creo que tenemos otra vez también allí, ¿no? La ley está antitabaco. Pero afortunadamente aquí en el búnker de Valerio nos hemos escapado, ¿no? Alejado de esa profundidad y de esa prohibición del gobierno polaco, ¿no? A permitirnos el tabaco, ¿no? Ese bien tan preciado del ser humano. Eso. Que exportamos de América y que bueno, se han empeñado esta gente de la Unión Europea a prohibirnoslo. Son opat si questi romani, ¿no? Están locos estos romanos de la Unión Europea. Pero bueno, Valga decir que desde el búnker de Valerio, que vemos la Osa Mayor aquí a través de las ventanas, en este búnker que resiste ahora y siempre al invasor, vamos a hacer este programa especial Rodeados de Vela. Cuando hemos empezado a grabar, muchos hemos pensado, oye, ¿pero qué hacemos? ¿Cuarto Minelio? ¿La Hoja en Blanco? Pues no, hacemos En Camisas de Once Varas, ya sabéis, ese podcast hecho por gente frívola, por gente que vive en un país frío, pero que tiene ganas de meterla en caliente. ¿No es así, camarada? Así es. Nunca mejor dicho, meterla en caliente. ¿Cuánto tiempo llevas sin meterla en caliente, Valerio? Es una pregunta barso interesuye, pero comentaré que allí donde el frío más eriza la piel y más aletarga los músculos y el cuerpo, he descubierto. Los rusos son personas que tienen de vez en cuando algún problema lingüístico, pero no pasa nada. Que el Kama Sutra tiene varias ampliaciones muy interesantes. Barso interesuye en seguir. Bueno, no, sí, es interesante, ¿no? Este reducto que se escapa del mundo occidental y mundano de Polonia, que al fin y al cabo es también occidental, aunque algunos quieran opinar lo contrario. Y estamos aquí muy a gusto, ¿no? En este espacio vital. En esta nuestra casa, en este lugar que nos ha acogido, que hemos escapado por diferentes razones, unos por razones políticas, otros por razones policiales, hemos venido aquí, a Polonia, y bueno, nos lo estamos pasando bien. Y cuéntanos, a mí me gustaría que me comentarais un poco cómo habéis vivido las Navidades. Ya sé que la gastronomía quizás ha sido el elemento primordial, ya sé que las copas de más quizás han marcado vuestro sendero. Compañero del cantón. Bueno, allí en el cantón de Cartagena, como bien es sabido, tenemos un muy buen pescado, muy buen marisco. Y afortunadamente he tenido la oportunidad de volver a corroborarlo. Y así es, entre el marisco y lo mal que me siente el ron, es una cosa que al estómago le viene muy mal. ¿Peor que el vodka? Sí, mucho peor, mucho más ácido y... La resaca es peor, ¿eh? Es mucho peor, sí. No sé qué opina usted, que es del país donde... Katz en polaco. Katz, resacón. Usted, Valerio, que es del país donde el vodka mana a través de las tuberías, yo no sé si qué opinión tiene acerca de todo esto. Yo creo que para que perdure el ser humano y la esperanza de vida se amplíe, es necesario ya hacer una transfusión de sangre por el vodka. Es necesario que el vodka corra por nuestras venas. Litros de alcohol corren por mis venas, mujer, no tengo problemas de amor. Cuidado, porque no vaya a ser que Ramoncín nos denuncie por derechos de autor, Sí, cuidado. O el Tom Manta. Este Ramoncín, yo me acuerdo una vez con unos compañeros de una página web a las barricadas que les denunció por supuestamente haber permitido en su página web comentarios insultantes. Yo no sé qué opinión nos merece este señor, sin meternos en camisas, bueno, de once varas, no vaya a ser que nos lleven a la Audiencia Nacional y no nos aplique la ley antitabaco, sino esta vez la antiterrorista, ¿eh? Dicen que Ramoncín ha denunciado a su propia madre por tener una foto suya en la cartera, y por enseñársela a sus amigas, porque eso es propiedad privada. Yo solo diré un comentario, una leyenda urbana. Dicen que Ramoncín es tan puntos suspensivos que cuando se la casca el pegote le cae encima del pelo, y por eso tiene el tupé que nos gasta el chaval. A mí me cuentan que es tan que se convirtió en pandereta. Fíjate qué cosas. Hablando de todo un poco y metiéndonos en camisas de once varas, el lunes mismo ETA declaró un alto el fuego verificable y permanente. Yo no sé si os apetece hablar un poco del tema o si queréis hablamos de lo de siempre. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Podemos entrar en camisas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que es un momento histórico, como el mismo comunicado dice? Bueno, esto también es un momento histórico, hablar una cosa así en este programa. Nunca habíamos tratado un tema tan político y tan... ¿Militar? Sí, exactamente. Bueno, de los militares y que hablamos en su día. Creo que estamos en el sitio adecuado y en el momento justo, ¿no? Aquí en este búnker. Creo que aquí no va a venir ni los grises, ni la Erchancha, ni la policía esta... La policía o la Strasmia, esto está. ¡Tac! Bueno... No sé qué opinas tú, ¿crees que esto se acaba o que nos tocarán otros 50 años de conflicto? Bueno, estamos hablando que ha sido un comunicado permanente, general y permanente, dicen, ¿no? Bueno, yo la verdad que no me creo nada, sinceramente, bueno, hasta que no entreguen... Bueno, vamos a ver, yo opino que un comunicado de ETA en el cual aparecen los tres de marras con las capuchas... Hay que dar la cara, ¿no? Si realmente quieres dejar las armas, hay que dar la cara. Hombre, pero es que ser de ETA no es ser de una ONG, no es ser de la Fundación. Hasta que no entreguen las armas es una cosa que no debería... No sé cómo Zapatero lo está haciendo. Y tampoco lo quiero saber porque me asustaría bastante, ni Rubalcaba, ni, bueno, el que toque en este caso. ¿Cómo arreglaría usted, Valerio, el conflicto, el llamado conflicto vasco? Yo primero diré que creo... Ahora viene Sitel, entonces, ¿eh? Viene Sitel, sí, sí, con todos ustedes, Sitel. Yo creo que es, primero, ETA en sí es un juguete, me explico. Es el regalo de Reyes que quiere tanto el PSOE y el PP cuando están en el poder. No les interesa el fin, porque cuando va mal su política lo utilizan como un as en la manga. Es decir, cuando socialmente la gente está en desacuerdo, siempre, no sé cómo se las trajinan, para volver a poner en primera plana el terrorismo y hacer que la gente vuelva a sentir ese miedo atroz que genera el terrorismo clandestino y les sirve para ganar los votos que están perdiendo. Pero claro, lo que yo aquí planteo es, ¿por qué tanta crítica a un terrorismo clandestino? Que sí, que está mal, ¿no? Está mal que un tío se inmole y mate a gente inocente, pero... Bueno, que no se inmolan, ¿eh? No, esto es exacto, no se inmolan. Pero nos hemos preguntado, ¿o se ha criticado en su justa medida algo que es peor que el terrorismo clandestino, como es el terrorismo estatal, que se da actualmente en y lo aplica en países democráticos? Bueno, en este caso estamos hablando de España, ¿no? Y en el caso de España yo pienso que es una cosa totalmente diferente. Bueno, la tregua de ETA, es que hemos tenido tantas, Sergio, ¿no? Hemos tenido tantas que ¿cómo podemos creernos que realmente van a dejar las armas? Es como el cuento del lobo, ¿no? Que viene el lobo, que sí, viene. No, y hablando del lobo, fíjate, ¿no? El lobo era ese personaje tan famoso en su tiempo que luego hicieron una película a raíz de ello. Aquel actor que hacía de Conan, ¿no? De sí. Cuando Conan era pequeño, es el mismo actor. Que dices, madre mía, ¿cómo, cuántos pierogi, que es eso, a base de comer pierogi ruski? Aquel, sí. Acordaros, aquel Conan pequeño que arrastraba el molinillo, pues... Que dicen que llegó a la cabeza de ETA, ¿no? Y que llegó unos votos. Que llegó a... bueno, que consiguió un poco revelar las identidades y pudo acabar con ETA desde dentro. Y dicen las malas lenguas que el gobierno de turno le dijo alto. Sí, dice, o por lo menos yo no he visto la película porque no me gusta ver esos temas tan actuales, pero bueno, tarde o temprano la veré. Dicen que sus propios colegas policías lo traicionaron, ¿no? Sí. Como a los propios miembros del GAL, que les dejaron un poco en la estacada. Correcto, eso es lo que quería comentar, porque yo he tenido la oportunidad de ver la película El Lobo. Me parece una película que es aconsejo a todo el mundo ver, pero... es cierto, él al final se ve traicionado tanto por sus compañeros, pero también, no hay que negarlo, por el Estado en ese momento, el que estaba en el poder, el Estado español o parte pertenecientes al Estado español, es decir, en este caso pues creo que era la policía privada o quien llevaba el asunto, que tampoco, digamos, el apoyo que él quería, esperaba recibir cuando... quiere acabar con el conflicto vasco, ahí también se vio que le habían mentido, ¿no? Que había algo que no cuadraba. Sí, pero bueno, llegado a este punto, ¿no? Año 2011, hablamos que ETA es ETA desde el año 56. 59. 3 años arriba, 3 años abajo, no es importante. Son demasiados años y pienso que el gobierno actual, cualquier gobierno que le toque gobernar en cualquier presidente, le interesa acabar con ETA. Es la publicidad perfecta para ganar unas elecciones. A Zapatero le vendría muy bien que ETA dejara las armas. Sí, definitivamente. Pero yo aquí te planteo una pregunta. Y tú no crees, yo estoy de acuerdo con tu planteamiento, pero tú no crees que llega un punto que, igual que sucedió en Irlanda, también habría que hacer una reflexión y flexibilizar un poco los puntos el gobierno, es decir, flexibilizar y no decir, tú como eres un grupo terrorista, pues a todas tus propuestas voy a decir no. Bueno, estamos hablando del tema de las cárceles, ¿no? Exacto. De acercar los presos a las cárceles del País Vasco. Que creo que es la clave. Mira, comemos pistachos aquí, hablamos de la ETA, estamos echados a perder, ¿eh? Bueno, si hablamos del tema de acercar los presos a las cárceles del País Vasco, si hablamos en líneas generales de cualquier preso puede pedir eso, ¿no? Quiero que me acerquen a la cárcel más cercana a mi casa para que mi madre y mi padre puedan venir a visitarme, mis hermanos, mis amigos, a dejarme una tortilla de patatas con una lima dentro, ¿no? Bueno, pues no, hombre, ya con comida ya no les dan. Pero yo sé por dónde vas, pero eso es una cosa. Ya, si queréis, vamos a ir poco a poco quitándole hierro al asunto, nunca mejor dicho, con el tema de la lima. Yo creo que es una cosa que dice la propia Constitución. Entonces, la legislación se tiene que aplicar a todas las personas por igual. Otra cosa es que, como castigo adyacente o como castigo añadido, se dé la dispersión, que es algo normal y es algo que está establecido, pero que la propia Constitución dice que la gente tiene que cumplir sus delitos en el lugar donde tiene arraigo. Esto es lo que dice la Constitución. Ahora mismo, la Constitución, si hoy mismo se aplicara o aplicase, ahora mismo habría una revolución. Si pienso que el problema no es el tema de acercar al preso etarra o mejor dicho, al preso vasco a la cárcel vasca. El problema son las manifestaciones y lo que viene detrás. El partido político que está detrás de todo eso, que promueve y que saca a la gente a la calle, como hace poco en Bilbao. Es que, bueno, que hay... No sé si sabéis que creo que fueron 8 jugadores de la Real Sociedad. Sí, he leído la noticia. Se han sumado a la manifestación y al comunicado del partido. No sé si ha sido... Bueno, ¿cómo se llama, izquierda Berchal. Es que como tiene tantísimos nombres que yo ahora mismo no lo sé. Lo que a mí me sucede aquí particularmente es... Yo particularmente no estoy a favor de ETA. Critico a ETA desde en el momento en que cuando llega la democracia a España... sigue haciendo atentados. Yo desde ese punto es algo que no legítimo y que estoy totalmente en contra de ellos en ese sentido. Pero también creo que a lo largo de los años de democracia en España, algunas políticas que han aplicado los diferentes gobiernos españoles han sido, ¿cómo decirlo? Quizás les ha faltado decir, vamos a resolver el conflicto, y para resolver un conflicto con otra parte, tienes tú que también ceder en alguno, más que ceder, porque está claro que no puedes ceder con terroristas en muchos aspectos, pero por ejemplo con el tema de los presos o luego con ciertas actitudes o ciertos tratos en los cuales han creado un ambiente muy agresivo, y si tú creas agresividad nunca vas a acabar con un movimiento en sí agresivo, como es producir atentados, ¿no? No sé si me explico, es como algo una energía que... Bueno. Se te va el micro con la energía. Bueno, yo te doy la posibilidad de la réplica y vamos a meternos, no sé, no me arrepiento de sacar este tema porque aquí hablamos de todo lo que nos sale del alma. Dale, bueno, y quiero terminar, ¿no? Pienso que al pueblo vasco le viene muy mal todo esto, pero no solamente a las personas que viven en los pueblos, que quizás son las personas que están más afectadas, ¿no? Que con el tema de ETA. Las personas de Bilbao, capital, o los empresarios, la gente que da trabajo en San Sebastián o en Bilbao. Estamos hablando de que Bilbao es una ciudad moderna, una ciudad cosmopolita, una ciudad maravillosa, ¿no? Es una ciudad que ha descendido su número de habitantes en estos años. Y es una cosa que, bueno, a mi punto de vista, no tiene razón de ser ninguno, como una ciudad como Bilbao. De esa manera. Y quitándole, como decía... Se van a Castrurdiales, ¿cómo se llama el pueblo este...? En Cantabria, ¿no? Laredo. No, el otro pueblo que está en la frontera, que creo que es Castrurdiales, ¿no? Es el que fuera. Solo un apunte, que estoy muy de acuerdo con lo que acaba de plantear Josema, que está claro que ETA realmente creo que cuando piensa que está ayudando al pueblo vasco se equivoca. Totalmente. En eso. Bueno, pues ahora la técnica en este programa pues muchas veces deja que desear, pero como si viene siendo habitual lo suplimos con pasión. Decía Valerio, estaba apuntando con el siempre polémico tema de ETA entre españoles, que Valerio, tú mismo, sí. O Sitel, creo que es en este caso, ¿no? Sí, más o menos ya somos el mismo, entonces ya... ¡Gollum, no! Exacto, algo así. ¡Nos pertenece el anillo! ¡Mi tesoro! Es algo así. No, apuntaba que estoy muy de acuerdo con Josema cuando dice que ETA no está ayudando para nada al pueblo vasco. Estoy totalmente de acuerdo. Ellos creen que sí, pero yo creo que no. Ninguna postura agresiva y violenta nunca puede llevar a nada, sobre todo en la situación y en las circunstancias en las que están en este momento histórico. Por ejemplo, pienso un movimiento independentista en España como es el catalán, que se está haciendo con, por unos medios democráticos, creo que con el paso de los años va a acabar, ya ha conseguido y va a acabar consiguiendo mucho más, sí, que... Sin lugar a dudas. Además, además cito a una persona que, bueno, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero bueno, se llama Carlos Rovira, y él decía, muy acertadamente, que ninguna idea política, ni siquiera la unidad de España, vale la vida de una persona. Vamos a ver si nuestros amigos que nos escuchan desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo tienen en cuenta. Vamos a ver, porque yo siempre creo que el terrorismo es algo de probable, ¿no? El tema de empuñar las armas por una idea, pues bueno, si hablamos a lo mejor con las personas, vamos a tratar de tener empatía con las personas que por una idea las toman, porque pueden ser personas con una ferviente necesidad de liberación y las toman, porque también hay que ponerse en la situación de personas que están viviendo una represión, y es una represión salvaje la que está aplicando el Estado español. Pero vuelvo a repetir que si estamos contra el terrorismo, tenemos que estar contra todo terrorismo. No vale, como algunas personas dicen, estoy contra el terrorismo de ETA, pero me parece muy bien el GAL, me parece muy bien las torturas. Si estamos contra el terrorismo, si estamos contra algo negativo, tiene que ser algo negativo que emane de los dos bandos en conflictos. Y además, si hay algo infinitamente reprobable, si hay algo infinitamente deleznable, es que el Estado, que supone que es el garante de la seguridad de los ciudadanos, utilice los dineros de los propios ciudadanos en ocasionar muertes y en ocasionar una serie de elementos terroristas que son más deleznables, porque el Estado se supone que es el que tiene el monopolio de la violencia, y cuando el Estado deja de estar de alguna manera representado por la voluntad popular, utiliza la violencia, y la utiliza contra cualquiera, porque puede ser, no, porque es que este estaba en un grupo armado, no, porque es que este nos hemos equivocado y era segundo Marey. Bueno, y si queréis, vamos quitándole hierro al asunto, vamos a poner una pausa, vamos a escuchar un poquito de música y luego vamos a entrar al trapo con los cables de Wikileaks, ¿no? Porque no hemos hablado todavía en nuestro programa de aquello. Vamos a hablar de qué nos parece a nosotros, camiseros, estos tres camiseros irreductibles, que somos como Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, los tres solidarios de la radio, los tres solitarios que nos hacemos más pajas que un mono. ¡Vámonos! Y no penséis, queridos compañeros de programa, que nos hemos olvidado de vosotros. Hemos empezado ya, esto es aquí te pillo, aquí te mato, y hemos empezado en caliente, pero esto no es lo mismo sin vosotros. Somos tres en el búnker de Valerio, que vemos la aurora boreal, fumamos en el búnker de Valerio, hablamos de cosas que normalmente nos habíamos dicho, nos habíamos propuesto no hablar, pero no nos olvidamos de vosotros, no nos olvidamos del de la Alpujarra, no nos olvidamos del manchego, no nos olvidamos del catalán albaceteño, no nos olvidamos de quién más, de esa mujer que viene a sustituir a esa otra mujer, que es de Portuzona. Del norte del cantón. Del norte del cantón. No nos olvidamos de vosotros, pero como estamos nosotros tres, pues vamos a hacer un poco lo que nos dé la gana. Y ahora, como bien habíamos comentado, vamos a hablar de Wikileaks. Yo he de reconocer que ando pez en el asunto, pero Sittel, creo que tú manejas información privilegiada. Es más, yo creo que a ti es el que te pasan los cables, ¿no?, de la embajada de Estados Unidos en Polonia. Bueno, no lo digamos muy alto, no vaya a ser que nuestro programa esté dando su último coletazo. Pero lo que sí que es cierto es que me he informado, porque siempre las conspiraciones es algo que siempre me ha atraído, ¿no? Y a quien le gusta leer a Heidi o leer a Blancanieves, pues a mí me gusta leer conspiraciones, ya sean de extraterrestres o ya sea en este caso de temas más terrenales, ¿no?, donde Dios ni parte ni corta ni hostias. Bueno, si me has escuchado ahí arriba, déjame tranquilo. Continúo. El señor este del Wikileaks, lo que está claro es que ha hecho ruido y ha metido cizaña, solo por una cosa, porque ya se la han, la han acusado de violador. En el momento en que te acusan de, en el momento en que te acusan de violador, cuando hay muchas dudas si realmente violó allí en Suecia a una mujer o no, es porque quieren que su reputación cara al público se vea damnificada, dañada, porque está claro que está revelando cosas y acontecimientos interesantes. En España ha revelado lo que nos toca más a nosotros, quizás, ¿no? En España ha revelado cosas, bueno, muy interesantes, como el señor Zapatero criticó en su momento, y bien criticado, no lo voy a negar, a Aznar, sobre relaciones con CIA o el gobierno americano, que había que criticar en su momento. Lo que no puedes hacer tú, luego, colega, que no sé si sería mi colega, es, coño, no dejes pasar tus aviones de la CIA por, o sea, no dejes pasar los aviones por España, ¿no?, como has dejado pasar aviones. Y luego que se ha escuchado relaciones de España con el gobierno americano, bueno, donde está involucrado Zapatero, que duda mucho, ¿no?, ese antiamericanismo que él proclamaba, o especialmente más que antiamericanismo, anti-Bush, ¿no?, relacionado con la guerra de Irak, que a raíz de estas noticias ha quedado mucho entredicho. Y hay muchas contradicciones ahí que esperemos que algún día, por bien de la verdad, queden resueltas. Pero como hace poco leí, la verdad siempre estará ahí, y solamente se verá el día que el viento y el olvido hagan desaparecer a la mentira. Compañero del cantón. Bueno, este tipo de filtraciones no es algo nuevo, porque, bueno, lo estamos viendo desde hace muchísimos años. Cosas como, por ejemplo, me quiero recordar la explosión de aquel acorazado Mainé, ¿no? Acorazado Mainé en la bahía de los cochinos allí Cuba, en Cuba, ¿no?, que desató la guerra de hispanoamericana, sí. Exactamente, y nos hemos enterado hace muy poco tiempo de esa noticia. Estoy totalmente convencido que de aquí a 40, no sé si lo viviremos nosotros, 40, 50 años, pues sabremos muchas más cosas, ¿no? Sabremos quizás quién mató a Kennedy, sabremos quizás si realmente el hombre pisó la luna, sabremos realmente qué ocurrió con los atentados del 11 de septiembre. Y fijaros, esto es un programa que estamos reservando para una época más cercana a la fecha en concreto, y sabremos la verdad sobre el 23F. Ahí tengo más dudas, ¿no? Yo también. Ahí tengo más dudas, porque estamos hablando de qué es España, ¿no? Y en España la verdad es algo muy complicado. La verdad, ¿no?, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado que se diga toda la verdad. También veo muy complicado que se diga toda la verdad sobre el 11 de marzo, ¿no? Sobre todo por una cosa, particularmente creo que es más complicado que se diga la verdad del 23F, porque hay un señor que estaría implicado por medio, en el cual es un tabú en España. Es como, me mires, escúchame el día de Navidad, pero no me toques. Y me estoy refiriendo al rey. El rey es una figura a día de hoy que, hay que decirlo así, aunque tenga pelos donde los tiene, como nosotros tres y como todos los humanos, pero el tío es una figura intocable. Está a día de hoy en un nivel, en un escalón por encima incluso de los políticos. Y creo que eso nunca puede ser algo democrático cuando alguien lo tienes en un escalón tan arriba. Muchas veces a micro cerrado, uno de nuestros debates apasionantes, compañero del cantón, yo me acuerdo una vez con Vodka Pomaranchove, que yo venía de mi aventura en Frankfurt cuando no pude llegar a Madrid por un decreto del rey. También. Me acuerdo, no un decreto del rey, pero cuando el rey firmó aquel papelito que se declaraba el estado de alarma, estuvimos debatiendo y estuvimos un poco poniendo en común las diferentes opiniones que teníamos acerca del 23F. Hay quien piensa, la mayoría de las personas de a pie en España creen que el rey sacó la cara para la democracia, pero hay otras opiniones al respecto. Vamos a hacer un poco una valoración de todo lo que se dice en los mentideros, porque tú tienes una opinión creada al respecto y quizás no es la opinión que se corresponde con la mayoría de la población en España. Sí, bueno, en este caso el 23F dicen que se fraguó en un bar que se llama Bar Chicote, ¿no? En Madrid. El rey, la figura del rey. Pues bueno, estoy totalmente casi convencido que el rey estaba detrás de ello y que estaba esperando acontecimientos. Que estaba esperando acontecimientos. Esas 24 horas, o esas 20 y tantas horas, en el que el rey no aparecía, en el que nadie sabía, 17 horas, en el que nadie sabía nada, el rey estaba esperando saber si ese golpe de estado iba a ser apoyado por el resto de generales. Porque lo curioso es que nuestro amigo Tejero y el otro se llama Milans del Bosch. Milans y Armada, ¿no? Ellos se levantan en nombre del rey. Sí. Se levantan en nombre del rey. Yo personalmente, esto si queréis lo vamos a dejar para más cuando se acerque la fecha. Yo personalmente creo que no es un autogolpe. Yo creo que el rey no es el que dirige el golpe, pero de alguna manera. Es el apoyo moral, quizás. Yo creo que si hubiera triunfado el golpe, el rey hubiera dicho catacroker, hubiera dicho amén, pero que de alguna manera, es mi opinión, como todo es una opinión subjetiva, yo creo que como vieron que el golpe se sustentaba en tres elementos que tampoco tenían un peso específico demasiado amplio dentro del ejército español, lo dejaron hacer para de alguna manera después verificar o dar un peso fuerte a la monarquía, porque daros cuenta, nuestro amigo, nuestro monarca, o el que dicen que es nuestro monarca, es un monarca cuyo abuelo es Alfonso XIII, de pocas virtudes democráticas. Es un rey educado por Franco, de muy pocas virtudes democráticas. Sí que le gustaba el cava catalán, sobre todo en el Valle de los Caídos, decía cava, catalán, ¿no? Y otras tantas cosas que decía, y otras tantas cosas que podemos ver en ese maravilloso programa que se llama Polonia, de nuestros amigos de allí. Yo personalmente creo que dejan hacer, y como saben que el golpe va a fracasar, sirve después para reforzar la figura de la monarquía, que hoy es una figura intocable, pero que en 1981 no tenía, el prestigio social que quizás en la actualidad puede tener. No, por supuesto, además, el rey, ¿quién era en aquel momento, no? ¿Quién era y qué valoración tenía por parte de los españoles? Porque los hechos hay que mirarlos no desde ahora, ¿no? Sino en las circunstancias en las cuales sucedieron. El rey en aquella época era una persona que tenía muy poco carisma y tenía muchísima gente en contra, incluso dentro de la derecha española, porque no olvidemos que el rey de alguna manera no hizo caso a Franco. Entonces había una serie de partidos políticos en aquella época, llamado Fuerza Nueva y llamado Blas Piñar, que tampoco estaba de acuerdo con la actuación del monarca, ¿no? Entonces no hay que mirarlo como lo miramos ahora, ¿no? El rey es una persona ahora mismo que, no sé si afortunada o desgraciadamente, tiene la simpatía de muchísima gente. El rey en su figura, no la monarquía, ojo. Eso es, porque fijaros que cómo se ha fraguado la transición en nuestro país. Si hasta el más juancarlista es Carrillo del Partido Comunista. No, yo he de decirlo aquí, lo digo con la boca grande, Carrillo es una de las figuras históricas que menos simpatía me causan, porque durante la guerra se destacó por ser una de las personas que hablaba en contra de los desmanes que supuestamente cometían grupos incontrolados, que siempre los atribuía a los libertarios, cosa curiosa. y por la puerta pequeña pues era uno de los responsables. Aquella matanza de Paracuellos del Jarama que siempre enarbola a la derecha, pues bueno, yo creo que Carrillo tendría mucho que decir, sin querer hacerle el juego a esta derechona mediática, pero creo que ahí en concreto el Partido Comunista en los sucesos represivos dentro de la Guerra Civil Española tiene mucho que callar. Y me gustaría sacar aquí la figura de algunas personas que dentro del movimiento anarcosindicalista, dentro de la propia CNT, pues lucharon contra este tipo de desmanes, como es Melchor Rodríguez, que fijaros qué cosas tiene la historia de España, un anarquista que fue delegado especial de prisiones, cosas curiosas, un anarquista ministro de justicia como García Oliver, y que de alguna manera trataron desde esas instituciones republicanas en las, con las que se habían comprometido en parar esa represión. Y luego la transición, nuestro amigo Carrero, perdón, Carrillo, Carrillo, fíjate, Carrillo, vale. Bueno, aquella canción tan bonita que dice voló, Carrero Blanco, voló. Después de esta canción, pues fijaros que a mí no me gusta nada Carrillo por eso, porque luego la transición es el primero que dice amén y pacta, y el más juancarlista, o uno de los primeros juancarlistas es el propio Carrillo. Yo no sé, Jordi Pujol. Y Jordi Pujol. ¿No? Y Jordi Pujol. Bueno, pues vamos a dejar el asunto del 23F y las conspiraciones para cuando se vaya acercando la fecha. Es algo que estamos deseosos de tomar. No sé si va a coincidir que estemos, si no haremos por grabarlo antes, porque es, es un tema polémico. Y además viene muy a cuento el Rey y la República, porque durante este fin de semana se ha estrenado una obra en Wrocław. Exactamente, quiero que nos cuente porque has sido tú el director, o sea que tienes tú toda la palabra en este bueno, caso. Bueno, pues los alumnos del Liceo 9, Liceo Bilingüe de Wrocław, han estrenado en la Escuela Sin Fronteras y ayer mismo en Varsovia la obra Ay Carmela. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a dejar que ellos mismos se expresen, porque justo antes de realizar la obra hicimos una pequeña entrevista con ellos, y después vamos a hacer un pequeño debate acerca de las sensaciones que entre la comunidad hispanohablante generó esa simbología que se muestra en la obra, ¿no? Esa bandera republicana, esa bandera roja y negra de las milicias confederales, esa bandera del pollo, Kurchak. El pájaro, dices tú, ¿no? El pájaro ese tan grande, ese pájaro, vamos, había que yo que sé, quemarlo en la hoguera, ¿no? Para matar a todos sus demonios y todo lo que llevaba dentro. ¿Y si pone huevos? Si pone huevos, la madre que nos parió, si pone huevos, salir corriendo, hostia, salir corriendo, coño. Haya vuelto Valerio, haya vuelto Valerio. Nos ha pillado en una buena zona ahora mismo para salir corriendo, ¿no? Aquí no nos pilla nadie, ¿no? En este búnker que estamos. Aquí no entra un huevo suyo, vamos, ni aunque cague putas. Bueno, pues vamos un poco a poner... ¿Por qué no entra por la puerta? Hay demasiada nieve aquí. Demasiada, ¿no? Pues desde esta visión apocalíptica de este búnker de Siberia Oriental, vamos a dar paso a la entrevista realizada con los alumnos del Liceo 9, chavales del instituto que han hecho Ay Carmela, fijaros, chavales, que han hecho una obra de teatro en una lengua, en la lengua de Cervantes. Vamos a dejar a ver cómo se expresan y prácticamente volvemos inmediatamente después, también con un poquito de música, a hablar y debatir sobre algo tan nuestro, los símbolos, las polémicas y tantas cosas que nos caracterizan a esos españoles y españolas que somos, aunque españolas no las hayan. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombar, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Pero nada pueden bombar, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Y vamos a dar paso a un corte especial en nuestro programa de esta semana, en el que hemos estado hablando de cómo hemos pasado la Navidad, muchos de nosotros allá en nuestra piel de toro, otros sin embargo, pues aquí en Polska, pues pasando frío, comiendo pierogi, ¿no es así, Joaquín? Sí, sí, así es. Hemos estado, pues eso, comiendo la comida típica polaca. ¿Y no echas de menos un tío de la Alpujarra como tú, no echas de menos el norte de África o el sur de España? Claro, por supuesto. Hombre, se echa de menos el cordero y el marisco, pero bueno, se sobrelleva. Hacíamos este corte especial porque tenemos aquí en nuestro estudio de radio improvisado, que tenemos todos los miércoles, a los alumnos del Liceo 9, que van a representar nada más y nada menos que la obra Ay Carmela. Muy buenas, Ukas Ponsnansky, ¿sí? Nos va a deleitar, son chavales tímidos estos alumnos, pero nos va a deleitar con algo que él sabe hacer. Adelante, Ukas. ¡Ja! Venga, otro intento, otro intento. Y bueno, ya a mi izquierda tengo, y fíjate, lo tengo a mi izquierda, pero tengo nada más y nada menos que al teniente del Corpo di Truppe Volontarie, Giovanni Amelio di Ripomondo. Buongiorno, mio teniente. Buongiorno, Sergio, buongiorno. Prendi pure il micro, che noi non c'è problema, coge il micro. Grazie. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta obra, teniente? Pues esa obra consiste en la gente que trata de hacer algo, pero no le sale, pues... Como la vida misma, ¿no? Sí, claro. Bueno, y a tu izquierda tenemos a nuestra... A Carmela. Nuestra itineraria inigualable estrella... De las variedades españolas. De la variedad, ¿nos las presentas, sí, por favor, Ucas? La inigualable Carmela. Pero échale pasión, Ucas. Hombre. Estamos a punto de hacer la obra. La inimitable Carmela. Carmela, prosújame. Te escuchamos. Cuéntanos, ¿en qué consiste tu papel? Pues consiste en, generalmente en bailar y... ¿Cómo no sabes bailar? No, estoy intentando bailar y la obra, bueno, es muy interesante. Ahora... Ya tengo el micro. Tiene micro. Y tenemos a otra de las actrices en esta obra de José Sánchez Ernesterra y Carmela, que en España es muy famosa porque la llevaron a la pantalla, la llevó... No sé si tú te acuerdas de quién era el director. Saura, ¿no? La llevó con nuestro amigo Pajares, que ahora, por desgracia, está pasando un mal momento. Con ¿quién era? Carmen Maura también, ¿no? Y bueno, nosotros los que tenemos ya casi 30 años, pues nos acordamos de ellas. Tenemos a otra de las actrices que participa en el reparto de Carmela. Muy buenas, Agnieszka. Cuéntanos, ¿cuál es tu papel? ¿En qué consiste tu papel? Buenas tardes. Pues yo tengo unos papeles, no solo uno. Pues yo soy el médico que informa a Carmela y Paulino que ha habido un ataque. Y también soy un alcalde comunista. ¿Pero de verdad o...? No, de verdad no, solo en la obra. Muy bien. Y luego participas también como coro de Truppe Volontarie, ¿no? Sí, es con mi amiga Carolina. Carolina, que aunque es una chica así bastante caribeña, es falangista. Cuéntanos, ¿cómo es eso, Carolina? ¿Cómo alguien como tú puede ser falangista? No tengo ni idea. Bueno, culpa del director, ¿no? No. También actúo como el soldado. Tengo dos personas. Y tak dalej. Y tenemos al otro lado también, en este caso no del teléfono, tenemos a nuestro amigo Gustavete, que es mudo. Pero cuéntanos algo, Gustavete. ¿Cómo es que eres mudo y al final de la obra puedes hablar también? Sí, en el final de nuestra obra hablo cuatro palabras. Y en general estoy con Paulino y con Carmela y todo el tiempo tengo una pizarra y una pizza conmigo, pues. Bueno, esto. Pero te lo pasas bien, ¿no? Te lo pasas bien, ¿no? Sí. Y por último ya nuestro teniente del glorioso Ejército Nacional. Salve. Arriba España. Arriba. ¡Viva el Frank! Si te oyera alguno de por ahí, pero... Cuéntanos, teniente, ¿cómo es interpretar a un teniente franquista? ¿Cómo es usted? A mí me gusta mucho porque todos los últimos años quería un papel de alguien que puede matar a otra persona en el escenario y este año por fin lo tengo. Y entonces lo que aspirabas era matar, ¿no? No aprender castellano, no... No, claro, aprender castellano también, pero... Es otra cosa. Pasarlo y la nota. La nota también, sí. Pero es lo que siempre... Es el papel que siempre quería tener y nada tenía la nunca tenía la posibilidad porque siempre nos pasan los caracteres buenos y sí. Vale, hay que a veces también tener un carácter malo, ¿no? Yo a veces también como profesor vuestro que soy os debo una explicación, ¿no? Que diría el otro, a veces también tengo carácter malo, ¿no, Simón? ¿Alguna vez también me enfado? Prefiero no responder. Es posible que sí, pero esto dura solo un minuto y ya es. Bien, salud, Jonsef. Y nuestro amigo, esto que podemos ver solo dura un minuto. Gracias. Antes presentábamos a Paveu, que nos ha tocado la trompeta, pero no sé si Paveu, perdón, Ucas, es lo que tiene, yo estoy más nervioso que vosotros. Ucas, por favor, recítanos ese poema de Lister o alguno de los que interpretamos en la obra. Yo te lo pediría, por favor, vamos ya que nos vamos. Si mi pluma valiera tu pistola de capitán, contento moriría. Y por aquí, por la puerta de nuestro estudio improvisado, acaba de entrar nada más y nada menos que Valerio. Muy buenas, Valerio. ¿Qué te trae por aquí, por este nuestro estudio? Aquí es majo, aquí no hay trampa ni cartón. Aquí es aquí te pillo, aquí te mato. Venga, Valerio. Bienvenidos, chicos. Hola. Bueno, yo creo que ya nos vamos a despedir con un el ejército del Ebro. Ucas, prego. El ejército del Ebro. Una noche yo paso. Ay, Carmela. Ay, Carmela. Bueno, pues nos despedimos de este corte y deseamos mucha mierda, que ya sabéis que equivale a desear que la obra salga bien, a nuestros amigos del Liceo 9. Liceo bilingüe. Muy buenas, hasta luego. Contrata que es muy rabioso, rumba, rumba, rumba, la. Deberemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Deberemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Pero igual que combatimos, rumba, rumba, rumba, la. Pero igual que combatimos, rumba, rumba, rumba, la. Prometemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Prometemos resistir. Pues después de haber escuchado la entrevista que realizamos con los alumnos del Liceo Bilingüe, que representaron a Carmela, que hace prácticamente 2 días han realizado también en Varsovia, y que por desgracia os comunico algo que yo os había dicho a título individual. No hemos sido capaces de clasificarnos para Moscú, pero que nos quiten lo bailado, nunca mejor dicho. Hemos disfrutado, los chavales han aprendido lengua castellana, han aprendido español, hemos pasado unas tardes de ensayo fantásticas. No ha habido suerte porque el jurado, pues bueno, son muchas obras, el nivel que hay en este festival es altísimo, un nivel altísimo. Y bueno, pues el jurado ha considerado que ha habido otras obras mejores. Creo que ha sido La Casa de Bernarda Alba la que se ha alzado finalmente con el galardón. Los clásicos, ¿eh? Los clásicos tienen también mucho peso. Y bueno, fijaros, hay Carmela que nos cuenta la historia de una compañía de teatro, Carmela y Paulino Varietés Alofino, que tiene hacer valer sus cualidades artísticas para poder sobrevivir en la España de la Guerra Civil. Además, es una obra muy interesante de realizar en Polonia porque podemos hablar de la interculturalidad, de las pocas veces que se dan relaciones interculturales entre España y Polonia, porque ya sabéis que en España hubo también polacos que lucharon en la Guerra Civil Española. A mí me gustaría preguntarte, Sitel, ¿cómo es tu opinión? Tú que pudiste ver el preestreno de la obra y que has podido ver también algunas de las imágenes en Varsovia, ¿qué opinión te merece esta obra de teatro que realizaron los alumnos del Liceo? Lo primero que quiero decir es que es algo muy enriquecedor y es muy agradable ver gente adolescente que en su tiempo libre o en... porque si yo no me equivoco no es una actividad obligada del instituto, para nada. Es libre, que decidan involucrarse en vez de ir a consumir o ir a jugar a la consola, decían involucrarse con una historia que no es suya, que es de otro país, y hacer un trabajo muy interesante que luego plasmaron en la obra. Y para mí me resultó muy grato ver adolescentes polacos hablando la lengua de Cervantes, y la verdad que lo hicieron bastante bien y fue muy interesante, ¿no? Quizás lo que sí que pasó durante la obra es que también hubieron espectadores polacos y quizás por falta de información o por falta quizás a veces de cultura propia iban un poco perdidos, por lo que luego, bueno, pues me han comentado y tal. Pero, por ejemplo, los que hemos tenido o tenemos cultura española y los españoles que habían, nos pareció muy grato, ¿no? Ver, y muy gratificante ver cómo gente de otro país, en este caso Polonia, hacían un trabajo tan espléndido y por supuesto, muy, muy bien dirigido, ¿no? Bueno, fijaros que se ha intentado, sí, yo también, yo ya lo comentamos con los chavales, que claro, al público español, el tema de la Guerra Civil, tocado por adolescentes polacos, que además no es su lengua materna, iba a ser muy interesante. Íbamos a tener un público muy amigo aquí en Wrocław, ¿no? Dentro de la comunidad hispana. Pero claro, los polacos se pierden un poco en la simbología. Por eso en Varsovia preparamos un pequeño anexo histórico, una pequeña explicación histórica, pues cuáles los diferentes símbolos, los diferentes elementos que aparecen en la obra. ¿Por qué esa bandera roja, gualda y morada es una bandera polémica? ¿Por qué esa bandera roja y negra? ¿Por qué esa bandera con el pollo? Y lo que ellos me comentaron, fijaros, ahora os lo comento yo, que se sorprendieron mucho que este tipo de simbología entre el público español despertó pasiones y despertó sentimientos airados. Yo no sé, Sittel, cuéntanos, porque ellos mismos hicieron hincapié en decir, joder, pues si les llama la atención que tengamos, pues no sé, la imagen de José Antonio, o que el otro tire el brazo para arriba, o que salgan con una bandera que representa las ideas anarquistas. Primero porque la impresión de los años que yo paso en España es que aquello sigue muy caliente, o sea, es algo que, pero sigue muy caliente simplemente por una cosa, porque personalmente opino que la transición española no se hizo, pecó de muchos errores. No es que no se hiciera bien, sino que pecó de muchos errores que con tantos años de democracia se podían haber corregido y no se han corregido. Y lamentablemente aún perdura ese dolor y tal. Pero lo que sí que es cierto es cómo nos toca, ¿no? O sea, yo recuerdo entrar y lo primero que ves es una bandera enorme, no sé qué dimensiones tendría, pero había ahí un puto pájaro que dices, ¿pero qué hace este pájaro aquí? Y sin tú quererlo, ibas de buen rollo y te creaba mala sangre. Es que te crea mala sangre, eso es así. Pero yo creo que es por lo que comento, porque ha habido una transición en España que se ha hecho mal y que aún hay muchas heridas que no se han cicatrizado bien. Y esas heridas están simbolizadas por estos símbolos. Y en este caso son banderas lo que simbolizan, ¿no? O con los cuales relacionamos, ¿no?, esa lucha o esa parte de la historia tan dolorosa de un país como Hispania, que fue la guerra civil, que no recordemos que había implantado un estado democrático, te puede gustar más o menos la tendencia ideológica que había en ese momento, y que llegó un tío con un bigote y viniendo desde Marruecos, que dijo, por mis huevos voy a imponer yo lo que voy a imponer, y a partir de ahí se creó todo el desbarajuste. Porque uno de los diálogos que hay en la obra, dice Paulino a Carmela, cuando están ya actuando para la tropa nacional, para los soldados del bando franquista, dice, Carmela, por favor, vamos a hacer la obra, porque Carmela no ve muy bien que se haga ese número, que se ridiculiza la bandera republicana enfrente de los polacos que van a fusilar al día siguiente, y le dice Paulino, Carmela, ¿qué más te da reírte de la bandera republicana o de los calzoncillos de Alfonso XIII? Si al fin de cuentas son símbolos. Pero claro, los símbolos tienen una historia y tienen un mensaje detrás. Compañero del cantón. Por además, más que el problema de la bandera del pollo, como decimos, o del águila, o la bandera esta tricolor, el problema es el color de, actualmente, el color el rojigualdo, ¿no? También es un problema en España. ¿Y cuál es el culpable de que cualquier persona pueda tener una pulsera con la bandera de España y se le tache de derechista? ¿De quién es el problema? ¿Quién es el culpable de eso? Pues sí, pienso que el culpable es el tema de la transición. Quizá no se hizo bien en la transición española, por ejemplo, por parte de la derecha española, un partido que se llamaba AP, actualmente el Partido Popular. En la época Alianza Popular, ¿sí? Exactamente, Alianza Popular, que tenía como emblema o como escudo la diana de España, los colores de la bandera española en su escudo, en su símbolo, en su logo. También Fuerza Nueva, ¿no? Y que enarbolaban la bandera española como si fuera parte de su derecha. Y en realidad la bandera española es parte del pueblo español. Tanto la bandera española que tenemos actualmente como la bandera de la República. Porque quiero recordar que ambas son legales. Sí, lo que pasa es que la bandera republicana evidentemente no es oficial. No es oficial, pero no es ilegal. Eso es. Lo que es ilegal es el escudo, no el color, no los colores, en todo caso. Por lo tanto, la bandera republicana sí que es legal. Lo que no es legal es la bandera del águila. Que, perdona si me que te corte, pero de hecho esto lo podemos enlazar perfectamente con el tema del himno español, ¿no? Igual que en la bandera, lo único que han hecho es quitar el águila, pero mantener los colores, en el himno español han quitado la letra, pero mantienen la música, ¿no? Además, la izquierda española incluso también, no verás un solo mitin del Partido Socialista o un solo mitin de, bueno, vamos a dejar aparte Izquierda Unida y el tema este. El Partido Socialista, que es un partido nacional, es un partido que votan 11 y pico millones de españoles, no verás un solo mitin del Partido Socialista con la bandera española, porque es como si, y no porque ellos no la sientan, estoy convencido que muchos de los que estaban van a los mítines del Partido Socialista y muchos de los políticos del Partido Socialista sienten la bandera española como suya. Sobre todo Rubalcaba, ¿no? Hay muchos que sí, y José Bono, y muchísimos políticos del Partido Socialista. Y es como que se han desentendido. El partido, la izquierda se ha desentendido de la bandera española y como que la derecha la tiene para sí mismo. Y solo lo sacamos cuando juega España la Eurocopa o el Mundial y tal. Es una... Sí, bueno, quienes la sacan. Pero fijaros, muchas veces hemos comentado que cuando termina el régimen dictatorial en Alemania se cambia de bandera y se construye otra. En Italia, sin embargo, pasa similar a Francia. Perdón, similar a España. Sí. Yo comparto con vosotros que creo que los problemas actualmente que hay con los símbolos en España, creo que es porque la llamada transición no se hizo lo bien que se tuviera que hacer. Y fijaros, yo os pongo un ejemplo, que es el ejemplo siempre que pongo fuera de radio. Algo se ha hecho mal cuando una de las figuras básicas del Estado, cuando una figura que no es para nada ni subversiva ni revolucionaria, como es un juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ¿cómo es posible que ese juez, además con todo lo que representa dentro de la llamada lucha contra el terrorismo, ha sido procesado por querer dar explicaciones a los familiares de las personas que desaparecieron? Además, denunciado, porque la denuncia entró a trámite, por un supuesto sindicato llamado Manos Limpias y por una organización como es que es Falange Española. Yo me pregunto, ¿os pensáis que en Polonia, el país donde estamos actualmente, o bueno, ahora nos hemos refugiado en el búnker de Valerio, en la Siberia Oriental, pues pensáis que en Polonia podría ser posible que alguien del antiguo régimen denunciara a una de las figuras políticas o judiciales actuales en el estado actual polaco que vivimos? Bueno, el problema de Baltasar Garzón no está en Baltasar Garzón ni está en Falange Española. El problema está en la legislación. ¿Cómo es posible, no, que la legislación española pueda perseguir una cosa así? Porque es de cajón, ¿no? Es de cajón. Que si en España existe... ¿Dónde está la ley? Está la trampa. Y Falange Española sabía que si denunciaba a Garzón podía ganar eso. Y podía salir a la luz pública. Bueno, está en su legalidad. El problema no está en Garzón ni está en Falange. El problema está que hay que cambiar muchísimas cosas en España. Esas cervezas que se hablen en el Burken de Valerio que suenan... ¿Me vas a sacar una? Que suenan sin más. Fijaros que lo que yo digo es lo siguiente, y ahora he perdido el hilo con esta historia, y es nada más y nada menos que, fijaros, la trampa es la siguiente: la ley de la que se basa Falange Española para denunciar a Garzón, aunque luego finalmente por defectos de forma se han caído de la denuncia, es la ley de amnistía del 77, una ley necesaria que saca de la cárcel a un montón de presos políticos, pero que también supone una ley de punto final y dice que los delitos cometidos en la época del franquismo ya no son perseguibles. Es la ley de punto final que después para las dictaduras latinoamericanas se ha aplicado. Entonces, claro, ¿qué hacer ahora con los cientos de ejecutados a muerte durante el franquismo? Que además muchos de ellos ni siquiera tenían nada que ver con los delitos que se les impugnaban. Pienso ahora en, bueno, Salvador Puchantís no dejaba de ser una persona libertaria, un ácrata que atracaba bancos, y bueno, pues él sabía lo que se exponía y él defiende su vida. Pero hay personas, hay militantes que incluso no tienen nada que ver con los delitos que se les imputan y por los que se condenan a muerte. Y estoy pensando en los jóvenes Granado y Delgado, que fueron condenados a muerte en 1963 por una serie de atentados, acusados de una serie de atentados cometidos en Madrid, que después se ha verificado que ellos no los cometieron. El problema de la ley de amnistía es que es una ley también oculta de punto final, que después, vuelvo a repetir, ha sido aplicada a los países latinoamericanos. ¿En cuántas generaciones piensas que van a pasar para que todo esto se olvide? Pues yo creo que en la nuestra no se va a olvidar. Fijaros, ni en la de nuestros padres, ni en la de, por supuesto, nuestros abuelos se ha olvidado. Espero que la de nuestros hijos termine por todo esto superarse y ver que pues aquello fue un mal sueño, un mal trago. Y que veamos a Franco como Fernando VII podemos ver nosotros. Ojalá, pero creo que va a costar, ¿eh? Creo, y es que hay un problema, y es que al igual que creo que la guerra mundial no termine hasta la caída de la Segunda Guerra Mundial, sus coletazos no terminan hasta la caída del Muro de Berlín o incluso hasta la reunificación de Corea, creo que la Guerra Civil Española, sus coletazos no van a terminar hasta que las cuestiones que quedan pendientes se solucionen. La cuestión de la autodeterminación de los diferentes pueblos que componen España, la cuestión de la memoria, no sé, ¿qué opinas tú? Bueno, yo pienso que que sí que pasará bastante tiempo hasta que podamos olvidar todo esto. Pienso también que no es una solución la autodeterminación de los pueblos diferentes de España. Pienso tampoco que tampoco es la solución estar como el cantón de Cartagena que diga eso. Bueno, ahí va la hostia. Bueno, vamos a continuar. Y tampoco pienso que sea, se me ha ido el hilo. Y tampoco pienso que sea una solución, bueno, sacar todos los días a la luz como estrategia política por parte de los partidos el tema de la guerra civil. O el tema, no creo que sea una solución para España, y mucho menos ahora, como estamos actualmente. Y sí que estoy a favor, por ejemplo, de cierta autodeterminación de ciertos sectores de España. Pienso que son diferentes, ¿no? Y que estamos en una España plurinacional. Y que somos más federalistas de lo que pensamos, pero podríamos serlo mucho más, ¿no? Por cierto, esa frase, cogiendo tu hilo, José, voy a mear, ahora vengo. Me ha gustado mucho lo que has dicho, lo que somos más federalistas de lo que pensamos. Me ha gustado mucho porque estoy de acuerdo. Pero lo que yo quería o quiero comentar es que siempre he pensado que tanto en la vida individual de cada individuo como un Estado, como un grupo social o un Estado, ampliando más un grupo social, no, si siempre estás mirando atrás, nunca vas a avanzar hacia el futuro. Igual que pensar que tiempos mejores son tiempos pasados fueron mejores que tiempos mejores es un error, y que para crear un futuro tienes que estar pensando en el presente con miras al futuro. En eso es mi opinión, pero también creo que para crear ese futuro tienes que cerrar todas las cicatrices y todas las heridas. Y lo que yo veo en España, o me preocupa, y quizás discierno un poco con vuestra opinión, o no sé si en verdad discierno, es lo siguiente. Yo creo que la lucha por la memoria histórica es interesante. Creo que ahora, particularmente entre mi sensación totalmente subjuntiva o subjetiva, más sustantiva, es lo que pasa cuando uno no es de la tierra. Es que es la siguiente, ¿no? Que parece ser que, o da la sensación que entre el pueblo español ya no, dicen, no volváis a hablar de temas del pasado, de la guerra civil, tal, y centraos más en temas del presente que hay en España, particularmente actualmente un tema muy grave como es la crisis y en ese lío que han metido económicamente a España. Pero aquí va mi pero. Yo creo que sí que es necesario volver a esa memoria histórica y arreglar los errores del pasado. Pero ojo, lo toca Zapatero actualmente. Es decir, lo toca Zapatero actualmente, desde que llegó al poder en 2004, puede ser, ¿no? Sí. Lo toca Zapatero. No lo tocó Felipe González. Que es curioso. Claro. Tendría que haber sido Felipe González el que tenía que haber tocado estas cosas. Ya, pero aquí yo tengo una opinión de por qué no lo tocó Felipe González. Y mi opinión de por qué no lo toca Felipe González es la siguiente. Felipe González estuvo en el meollo y cuando el guisado estaba al máximo de revoluciones en la transición. Quiero decir con esto que la transición se pactó mucho y se cerraron y quisieron poner, en vez de cerrar las heridas y coserlas y cerrarlas para siempre, le pusieron muchos parches. Y Felipe González, yo creo que en el momento que acepta la transición, él sabía que había temas que nunca debía de tocar. Y en estos temas, ese, no lo justifico, no lo justifico, sino que intento explicar desde mi punto de vista por qué González no lo tocó. No lo justifico porque, de hecho, creo que hay una canción sobre González que viene muy bien, que es esta que crea Javier Crae. Si no me equivoco, se llama Cría Cuervos, ¿o? Sí. ¿Sí? Que otro tema interesante para tocar, ¿no? La entrada de España en su momento a la OTAN. Sí, bueno, eso podemos tocarlo otra vez también. Venga, otro día. Otro día. Fijaros, fíjate que no me sorprende vuestra opinión sobre González, porque a fin de cuentas el PSOE no deja de ser uno de los artífices de la transición, y yo creo que la transición supone la amnesia sobre determinadas cosas, la amnesia, ¿no? También nos vendían o nos han vendido que era necesario en aquel momento hacer una tabla rasa sobre todas las cosas que había aparecido con el supuesto peligro de una nueva guerra civil. Y yo creo que las heridas que no se cierran son heridas que quedan putrefactas. Y ahora mismo el hecho del procesamiento de Garzón y el hecho de que todavía los símbolos, que no dejan de ser símbolos del pasado, todavía nos enarbolen y creen pasiones como nuestros alumnos alumnos o los alumnos que hicieron la representación de teatro pudieron comprobar, pues es debido a que la transición se cerraron muchas heridas en falso y se predicó amnesia, y la amnesia es lo contrario. Ahora bien, hay que olvidar, pero primero se tiene que dar memoria a las personas que sufrieron represión. Pero sobre todo por un punto que yo veo ahora. El problema de ahora es que esto se trata con una falta de información total. Se trata desde un tema superficial y se llegan a conflictos entre españoles en que creo que tanto un bando como el otro, en algunos sentidos, les falta realmente información y llegan a unas discusiones y a unos problemas entre individuos que estos son totalmente irracionales. Igual que creo, como ha dicho el compañero Sergio, que es lo que yo creo, que tú un futuro sin cerrar las heridas del pasado llegará un momento que se volverán a abrir. Y para crear un futuro o un mundo mejor es necesario cerrar o de alguna manera a ese pasado dejarlo, ¿no? O sea, no se puede estar siempre ocultando la verdad. Y has comentado... ¿no? Has comentado, Sergio, que una de las maneras para, una de las soluciones para cerrar estas heridas sería la autodeterminación de ciertos sectores, de ciertas nacionalidades. No lo sé, creo que eso es algo que queda pendiente. Sí, bien, ¿qué nacionalidades son esas? ¿No? ¿Qué nacionalidades dentro del Estado español? ¿Puede ser Cataluña? ¿Puede ser País Vasco? Andalucía. Puede ser Andalucía, puede ser Galicia. Puede ser la Comunidad Valenciana. Puede ser el Cantón de Cartagena. Puede ser Baleares. Puede ser Melilla. Exactamente. Bueno, ¿y cómo lo hacemos y de qué manera para que todos estemos de acuerdo? Pues si tú y yo lo supiéramos, no estaríamos en Polonia moviéndonos de algo. Pues puedo lanzar una idea. Proce. Un proyecto. Y apoyándome en lo que antes ha dicho Josema. Y yo creo que no es tan utópico como pueda parecer. Quizás en España la solución ahora más adecuada es acercarse a un Estado federal. Yo creo. O el problema es el propio Estado. También. Bueno, pero esto ya es meternos en... Pero ahora quiero bajar este tema, rebajarlo, salir del lado, digamos, alto político y bajarlo un poco a las sensaciones o a lo que se ve cara al público. Por ejemplo, ¿vosotros qué opináis? Yo sé que todos los de aquí somos muy futboleros, pero por ejemplo, yo soy futbolero. ¿Y qué opináis cuando veis a un tío, cuando España gana el Mundial de Fútbol y se pone... entre sus hombros se tira una bandera de España actual o se pone una camisa con los colores de España? ¿Qué pensáis? ¿Ya enseguida lo vais a tachar de derechas o ha llegado un punto que hemos racionalizado eso y ya no se tacha tanto de derechas como quizás más en los años 90? Bueno, parece que en el fútbol todo vale, ¿no? Cuando celebramos las cosas de la selección española todo vale, ¿no? Es lo que algunos polacos que me han comentado, sobre todo alumnos, que es lo que ha servido para unificar, ¿no? A los diferentes pueblos de España. El opio del pueblo actual, el fútbol, ha servido un poco para unificar. Es la única vez que nos ponemos todos de acuerdo, ¿no? Ahí para tomar las uvas. Sí, de hecho esto me viene, recuerdo una estancia que yo tuve en Bélgica, que ahí también tienen sus problemas, ¿no? Los flamencos con... se me han olvidado la otra parte, perdóname. Con los francófonos. Con los belgas, con los francófonos. Sí, que es lo que decían, ¿no? Que solo les unificaba cuando jugaba la selección belga de fútbol, ¿no? Que había una lucha entre las dos partes de Bélgica y solo les unía. Y de esto os estoy hablando de los años 90, principios de los 90. No sé cómo estará 10 años después la situación en Bélgica. Y hace poco dicen en Bélgica que se gastó una broma. Eco. Se gastó una broma de que se había proclamado el Estado independiente de Flandes y salieron, no sé si fueron 300.000 personas a la calle a celebrarlo. Tal cual, ¿no? Fijaros, imaginaros si se declara la independencia de Gamonal, ¿qué pasaría ahí en mi barrio, eh? Espectacular. Saldrían ahí, no sé cuál es la bandera oficial de Gamonal, pero nosotros sacaríamos la negra pirata. Sí, por ejemplo. Porque a la vida pirata se vive mejor. La vida pirata se vive mejor. Bueno, pues... sin trabajar. Sin estudiar. Sin hacer nada. Con la botella de ron. Y ahora que nos hemos arrancado con las canciones, vamos a echar una esa. Dice, porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa. Ni más ni menos. Viene el tiempo y las marchita, la hermosura es poca cosa. Ni más ni menos. La hermosura es poca cosa, viene el tiempo y la marchita. Ni más ni menos. Porque tú te ves bonita, ¡ay!, tú te pones orgullosa. Ni más ni menos. Vente mi chana guana, que yo te quiero. Ni más ni menos. Y volviendo al tema de Falange Española. ¡Joder! ¡Sí, señor! Esto sí que es pasar fronteras. Fijaros, dentro de la propia obra, cuando el personaje Paulino tira el brazo arriba y tiene que cantar el Cara al Sol, fijaros que a mucha gente se le puso, a muchos de los hispanohablantes que yo estaba por ahí, y se les erizó el vello, Fijaros que todavía mete miedo, Y mete más miedo cuando ves que hay chavales con 4 o 3 años que se saben esa canción. Bueno, no vamos a dar detalles. Yo creo que sí que habría que cerrar heridas, porque ¿4 nosotros... años? Bien, luego te lo contamos. Luego te lo contamos, que no quede a micro por no ser políticamente incorrecto. Increíble. Fijaros que nosotros siempre nos reímos de los polacos, ¿no? Nos causa gracia que siempre estén con el tema de Katyn, pero nosotros somos iguales. Nosotros somos iguales. Sí. Tenemos también nuestro propio Katyn, ¿no? ¿Qué es eso de Katyn? Prose pana ti es nas barso dobje historia popolsku i mówisz barso dobje popolsku i prose bitumache do prose bitumache teraz sotos nache samolensku tak i sotos nache tes i popolsku, po hispansku, paruski, nie ma problemu. Nie, paruski nie. Nie, popolsku. Co to znaczy, co to jest Katyn i dlaczego jest barso teraz popularnie w Polsce? Bueno, los rusos llegaron y dijeron, bueno, ¿qué hacemos con estos oficiales polacos, no? Porque vamos a hacer lo que nos dé la gana con ellos. ¿Qué hacemos con ellos? Pues bueno, vamos a llevarlos a una zona llamada Katyn, en Rusia. Y creo la que era Rusia, pero en la época era Ucrania. Creo que era Ucrania, me parece, ¿no? No, arriba, es arriba, ¿no? O Bielorrusia. Bielorrusia. Pero en la época era Polonia. Y bueno, pues le pegaron un tiro a la cabeza por detrás. Los enterraron a todos. Creo que eran 15.000 oficiales polacos. Bueno, los mataron a todos y culparon, como no, a los nazis. Dijeron que habían sido ellos. Después se descubrió que no. Y fueron, bueno, fue el presidente Kaczynski. Lech Kaczynski. El malogrado Kaczynski a hacer una reverencia y un homenaje a esos, a esas, creo que eran 15.000 personas, ¿no? Las que habían muerto, 12.000, no sé cuántos eran. En un avión con 90 y tantos, bueno, y cayeron todos ahí. Murieron las propias familias, los propios hijos y nietos y esposas y primos ahí propios. Y bueno, y tanto que nos hemos... no sé si he hecho humor, porque esto, claro, para la población polaca es algo, es pues una tragedia, ¿no? La tragedia de Smolensk, que llaman ellos. Pero bueno, muchas veces pues hemos dicho, ¿y por qué tanto? ¿Y por qué? Además que no era... Muy buena película la de Andrzej Wajda. La de Katyn, sí. Es decir, que muchas veces hemos planteado, ¿y por qué tanto ir allí? ¿Por qué? Además que era la segunda vez que iban, que no era... que fijaros que ellos ya hicieron el 70 aniversario de Katyn cuando tocaba, pero tenían que volver a ir y todos en el mismo avión. Pues a los españoles nos pasa un poco igual. Estos que criticamos en los polacos, los españoles somos un poco igual. Tenemos que cerrar heridas, pero yo sigo afirmando que esas heridas solo se cierran cuando las cosas se hagan bien. Y no es bueno seguir pensando que, no lo sé, muchas veces criticamos la martirología que hay en este país. ¡Ah! Polonia, los sufridores de Europa. Nosotros somos un poco igual. ¡Ah! Los españoles, que siempre estamos condenados a pelearnos entre nosotros. No, yo no creo que la guerra, yo no creo que el conflicto es la forma natural de expresarse de los pueblos. Yo creo que eso hay que superarlo, pero pasa inevitablemente porque las heridas se cierren. Bueno, y eso último extraordinario. Y aquí tampoco se ha cerrado el tema de heridas, ¿eh? Porque el propio parlamento polaco dice que no firma un armisticio de paz con Rusia hasta que el parlamento ruso no se declare culpable de esas víctimas, de Katyn. Hace poco creo que una vertiente del gobierno de este hombre Medvedev, o bueno, como queramos llamarle, una vertiente se declaró culpable y fue Medvedev al Palacio del Presidente de Varsovia hace un mes o así a firmar un armisticio. Al final, al parecer, dice que ha sido un error, que no sé qué. Tampoco quieren hacer las paces los polacos con los rusos, ni los rusos con los polacos. Y también hay algo detrás del tema del accidente, estoy completamente seguro. Uf, eso sí que sería una conspiración, hablar, pero yo creo que por la cuenta que nos trae vamos a evitar estos temas polémicos. Sí. No va a ser que nos entre, yo que sé, la policía de extranjería, sí, nos saque de nuestra casa y nos ponga de patitas en la frontera con Chequia. O con Bielorrusia, que es más jodido. O con Bielorrusia. La suerte que tenemos es que estamos en el búnker de Valeria, que de aquí no nos saca ni Dios. Pero lo que iba a decir, al comentario que ha dicho el compañero Sergio, de que es cierto que no digáis tanto mi nombre que al final nos meteremos en camisas de once varas, de verdad. Sergei. Pero de que por qué van tanto ahí y tal, es como, por ejemplo, hace dos días me llegó la noticia, no la leí, sino que me la comentaron. Yo no sé si es cierto o no lo que me han comentado, pero lo comento, que se abrió el Valle de los Caídos otra vez, que se hizo una misa y que fue muchísima gente. A mí me llama la atención que a un señor, bueno, que es señor, o sea, se puede, lo puedo decir en plata, a un hijo de puta llamado Franco, ¿sabes se que le... Es en polaco para que no se entere la gente. Ya, es que mi polaco, a un curva match. Es curva china. Es curva china. Francuche. Tak dale. Tak dale. Go to the... Go. Mezcla. No, Yankees go home. No vas a hablar en la lengua de los bárbaros. Venga, dai, dale. Prose, daba y Valerio. Stamux, relax, excuse, relax, y go to socks, and back to wax, relax, y cuá. Ole. No la Francucho, futa ma. Ole. Sí, siberiano lo voy a hablar. Ole, dale ahí, se merece una canción. Era su madre. Dale, compañero del cantón, dale una canción, dale algo que se te pase por la mente. Nos hemos quedado blancos. Así de ahí te la he jugado. Pero bueno, vamos con una canción, por ejemplo. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita. Había una rancherita. Alegre me decía. Bueno, vamos a cortar ya esto. Nos podéis mandar vuestros mensajes al correo electrónico en camisas11varas@gmail.com y también en las redes sociales Facebook, Camisas de Once Varas. Y para cerrar el programa, Valerio, sin duda, Valerio, desde tu casa, desde tu búnker, en Siberia. El humo sube a la superficie. El olor de la malta acaricia nuestras ideas, las rescata del olvido y las transmite a su manera. Y esas cuerdas vocales que a veces nos quieren cerrar con guillotinas, que nos quieren arrancar porque quieren que se destruya nuestra alma y solo queden cuerpos, hoy las hemos vuelto a resucitar. Puede gustar, puede no gustar, pueden llamarnos locos, desesperados, ignorantes, pero hoy hemos dicho lo que hemos opinado, y eso, a día de hoy, en el siglo XXI, tiene más peso de lo que muchos se creen. Compañero del cantón, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. Dovichania, Dosovachania. El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Anda, jaleo, jaleo. Suena la ametralladora y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. No sé. No hay tenis. Sabe.